Manuel Maitía. Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño. Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño. Mujer fugitiva, mataste la ilusión que en mi pecho crecía. Mujer fugitiva, mataste la ilusión que en mi pecho crecía. Cariño, con lágrimas de un niño. Mujer fugitiva, mataste la ilusión que en mi pecho crecía. Mujer fugitiva, mataste la ilusión que en mi pecho crecía. Mi cariño,